un programa ininterrumpido que a veces en temporada de verano intentamos generar otra lógica durante un par de meses para que las radios comunitarias en la cual estamos difundiendo puedan seguir con su programación. En este caso desde la Radio Central Ferroviaria de la ciudad de Cruz del Eje, y que también el programa se retransmite por la radio amiga, por la radio Garabato de San Marcos Sierra, ahí donde nació este programa. Este programa 101, en unos tiempos bastante complejos, difíciles para los de abajo, sobre todo para la cultura, que viene siendo castigada muy fuerte por diferentes políticas del gobierno nacional, pero el rock ahí levantando las banderas de la resistencia y, como decimos siempre, también de la utopía, porque desde el arte se construye lo nuevo que seguramente será mejor para todos y para todas. Comenzamos este programa con un recuerdo. Estaría cumpliendo años por estos días Leo Padilla, el líder, el cantante, el cráneo ahí de esa gran banda de Mataderos No Tan Distintos. Se hizo un festival donde nuestros amigos de Cielo Final estuvieron participando y lo queríamos recordar a Leo Padilla con uno de sus temas del último álbum Raíces Bien Profunda del año 2017. La verdad que una gran banda. Una gran banda de Lander y todo lo que uno lee alrededor de Leo Padilla, que fue una gran persona, que muy humilde, que siempre estaba bancando a la gente amiga. Así que, bueno, merecido ese homenaje y vamos a seguir difundiendo la obra que nos dejó. Vamos a tratar de comenzar ahí arriba este programa con lo que fue ese último álbum de No Tan Distinto, Raíces Bien Profunda, el tema que da nombre al álbum. Suban el volumen para este viaje que va a ser un hermoso viaje en el último programa del segundo año de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Pasaba en Raíces Bien Profunda, en la voz de Leo Padilla, que estaría cumpliendo años por... que está cumpliendo años porque su presencia sigue estando, nos acompaña sobre todo a todo lo que es el rock under. La presencia de él es muy fuerte y de alguna manera marcó el camino para muchas bandas que hoy siguen sonando, que siguen ahí arriba del escenario. Esta lógica de la autogestión, esta lógica de ser solidario con sus compañeros, con sus compañeras, y me parece que eso es el mensaje que queremos también replicar desde acá. Abrazo a toda la gente amiga de Leo, toda la familia, y lo seguimos recordando en esta hermosa herencia musical, herencia sonora y de poesía que nos dejó. Y bueno, cada tanto lo estaremos recordando, pasando algún tema de esa gran banda que fue esa banda de Mataderos, No Tan Distinto. Vamos con más rock, seguimos con más música. Un tema de nuestras amigas de Scorpia, que el año pasado en una de las fechas estuvieron ahí con algunos invitados como Gaspar Venegas, que va a estar acompañando en este tema que vamos a escuchar, pero también un gran saxofonista como él, Nico Sabatini, gran saxofonista, y este tema que le da un plus con esa otra guitarra de Gaspar y el saxo a este trío de mujeres que es Scorpia, que recomiendo vayan a ver en vivo Scorpia. Vamos a escuchar a Scorpia, La Oscuridad, y un tema que está grabado en vivo en una de sus últimas presentaciones a fin del año pasado, y con estos dos invitados de lujo, Gaspar en guitarra, Nico Sabatini en el saxo. Resulta familiar y vos perdés allí todo tu brillo y ya no sé quién sos. Y me muero de frío, me duele el corazón. No, debo irme por un tiempo, amor, a la tierra que me vio crecer. Quiero pedirle que me dé fuerza y claridad, porque estoy tan cansada de amar y no entender por qué me duele tanto. Y cuando hablo solo te hago daño. Ya no sé cómo arreglarlo, ya no sé. Cómo vivir sin vos mi vida, y vos te fuiste a cerrar de mi corazón, no lo quiero entender. al carajo toda mi razón. Yo quedé expuesta y herida frente a la mierda que nos corrompió. Yo ya me voy de tu vida, los dos sabemos va a ser lo mejor. Yo por vos los mataría sin importar las consecuencias. Ya no sé cómo arreglarlo, ya no sé. Gracias a Nico y a y ahí Mar. Pasaba Scorpia, que en estos días está tocando en uno de los escenarios sobre el río del Varadero Rock, y también se está presentando junto a La Mono ahí en Capital Federal. Vayan a ver esta banda cuando puedan, vayan a ver Scorpia, no se van a arrepentir. Háganme caso, las recomendaciones que hago, y más cuando veo las bandas en vivo, che, vayan a verlo. Ahí pasaba Scorpia junto con Gaspar Venegas y Nico Sabatini haciendo esta reversión de La Oscuridad, uno de los temas que son parte del repertorio que Scorpia viene haciendo. Seguimos con más rock, nos quedamos por ahí cerca de Capital Federal, nos vamos para la zona de La Plata para presentar una banda que tiene una gran cantante, que es la Tami Bologna. Gran cantante, están ahí armando temas nuevos. Estos temas, hay uno que salió en noviembre del año pasado, después de una grabación en vivo que vamos a compartir, pero en estos días me estaban comentando que ya están grabando temas nuevos. Esto es Tinta. Tami Bologna en voz, María Laura Daniele en guitarra, Cintia Maida en guitarra, Andrés Di Cunzolo en batería, Pablo Ferrer en el bajo. Qué bien que suena esta banda, qué buena voz que tiene la Tami, a quien le mando un gran abrazo. Ojalá se dé la oportunidad para que vengan para la provincia de Córdoba en algún momento a compartir su arte. Vamos con Tinta. Pueblos. pasaba Tinta, la banda de Tammy Bologna, que vamos a estar esperando ahí los temas nuevos. Se estaban metiendo a grabar temas nuevos, así que vamos a estar esperando esos temas para compartirlos pronto, seguramente. Gran abrazo. Espero en algún momento poder verlos en vivo y en directo a esta muy buena banda. Qué voz que tiene Tamara Bologna, por favor. La verdad que suena muy, pero muy bien esta banda. De ahí, de la zona de La Plata, nos quedamos por ahí cerca para la presentación de otra banda que hacía rato que tenía ganas de escucharla. Varias veces lo escuché y siempre se me pasaba de largo. La verdad que le pido disculpas a los chicos de Hijos de Nadie. Pero hacía rato que quería pasar a esta banda. Vamos a escuchar algo de la última producción de Hijos de Nadie. No Dejes de Brillar y Protección, que forman parte del último EP que estuvieron largando. Suban el volumen y disfruten de Hijos de Nadie. recuerdos que de a poco se me van. Tantas caricias que nunca revivirán. No es inmadurez, así me protejo de estar sintiéndome tan mal, tratando de no olvidar. Vamos jugando en esta selva sin pensar que algunas cosas no se pueden explicar. Hoy no me siento como para descifrar qué es lo que pasa, si estás bien o si estás mal. Hay tantas veces en que ya no puedo más, pero se aprende a convivir con esa cruz y mi arrogancia me ayuda a preservar algunas cosas que no te quiero contar. No es inmadurez, así me protejo de estar sintiéndome tan mal, tratando de no olvidar. Vamos jugando en esta selva sin pensar que algunas cosas no se pueden explicar. Hoy no me siento como para descifrar qué es lo que pasa, si estás bien o si estás mal. Vamos jugando en esta selva. Hoy no me siento si estás bien o si estás mal, o si estás mal, o si estás mal, o si estás mal. Lo que pasaba era Hijos de Nadie. En el 2017 sacaron un sencillo, Hipócrita. Pánico en el 2021 y en el 2023, Acelerando, que temas de lo que estábamos escuchando recién. Esta banda que es, tiene un gran recorrido, se desarmó, se volvió a construir, se volvió a reinventar. Leandro Ezequielán en guitarra y voz, Ezequiel Ezequielán en batería, Leonardo Yurquina en el bajo, Ezequiel Sánchez en guitarra. Qué bien que suena esta banda, me gustó mucho. Estuve escuchando los discos anteriores, estuve escuchando esto, lo último, que estuvo mezclado y masterizado por el Fede Pertusi. Y la verdad que lo disfruté mucho. Recomiendo, andan tocando, andan haciendo algunas fechas ahí en Capital y en el Conurbano. Si tienen la posibilidad, vayan y disfruten de esta muy buena banda. Seguimos con más música, vamos ahí a recordar una banda que en algún momento compartimos algo, estuvimos pasando unos temas, estaban esperando a ver si volvían a sacar algo. En las redes sociales hay publicaciones hasta fines del año pasado, no sé si al día de hoy siguen sonando, siguen arriba de los escenarios, pero lo quería compartir porque me gustó mucho lo que escuché de esta banda que es Vinociraptor, así se llama. Hay material en las redes sociales, si les gusta, vayan, buceen, escuchen algo más de esta muy buena banda que es Vinociraptor. Para decir Y ahí pasaba la banda de Marina Splawski, Nahuel Oliveto, Luciano Semín, que tienen un EP que sacaron ya hace un par de años atrás, 2017, 2018, estaban en la producción de nuevos temas, hay algunas grabaciones en vivo que suenan muy bien, la verdad que es un trío que es muy, muy interesante para escuchar. Espero que sigan sonando, espero que estén ahí craneando nuevas músicas y que podamos disfrutar en algún momento de esta banda en vivo. Seguimos con más música, nos quedamos por ahí. ¿Cómo llegué a Steffi del Cosmo? No sé, creo que lo que repito siempre, buceando en la Matrix, yendo de un flyer al otro, yendo de un flyer para acá, viendo qué banda está tocando, con bandas que ya estuve escuchando, con solistas, y me escuché con esta gran guitarrista y compositora que hizo todo un recorrido, que formó parte de bandas de rock de mujeres, y que hoy está ahí en una etapa solista con grandes músicos atrás que la respaldan, pero las letras y las melodías son de ella. Steffi del Cosmo suena muy bien, se estuvo presentando en un par de encuentros, estuvo en el Valkyria Fest, que es este encuentro que Melina Marcielo suele hacer un par de veces al año con bandas de mujeres, y Steffi del Cosmo estuvo en la última Valkyria de fin de año, creo que fue el 22 o 23 de diciembre. Bueno, quería traer algo de ella para compartir, una gran artista, gran compositora, gran guitarrista. Espero que lo disfruten en este El Viaje. Dentro del viaje vamos a escuchar uno de sus temas. Qué bien que suena, qué bien que suena. Thank you. pasaba Steffi del Cosmo, guitarrista, cantante, toda la parte creativa de melodías y letras es de ella. En varias entrevistas que estuve escuchando, porque a veces uno no encuentra mucha información, pero sí en las redes sociales las mismas bandas o artistas van colgando entrevistas que le han hecho en algún programa de TV por cable, en alguna radio, y me gusta escuchar, me gusta saber cuál es el recorrido que vino haciendo la banda. Steffi del Cosmo hace rato que estuvo sonando, hace rato que está arriba de los escenarios. Muy muy interesante toda la historia que cuenta en una de las entrevistas que le realizaron, y cómo va llegando a estas canciones que nos ofrece. Así que ahí en las redes búsquenla, Steffi del Cosmo, suena muy bien, me gusta mucho lo que hace, una gran artista, y espero que en algún momento salga ahí el disco para poder escucharlo completo. Ya llegando al cierre de este programa, no quería dejar de nombrar y de hablar de este 2 de abril, una nueva fecha para reivindicar la soberanía sobre las Islas Malvinas y territorios del Atlántico Sur, que nos corresponde por historia, que nos corresponde ese reclamo, y en medio de un proceso de desmalvinización, esta idea de tratar de borrar, de quitar lo que significa Malvinas para la memoria de nuestro pueblo, lo que significa la pelea por la soberanía, pero también tratando de levantar las banderas de la descolonización de los territorios en todo el mundo. Hay un montón de colonias todavía en manos de los piratas de europeos, también de los piratas yanquis. Eso también seguimos reivindicando, esa descolonización, y en nuestro caso puntual la soberanía sobre las Islas Malvinas y los territorios del Atlántico Sur, lo vamos a seguir planteando, así como también vamos a seguir diciendo que Margaret Thatcher fue una asesina con lo que pasó con el crucero General Belgrano. Eso no hay que olvidarlo, porque por ahí hay algunos políticos de turno que admiran a Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher fue una asesina en esa guerra del año 82. Así que eso también hay que plantearlo, eso también hay que decirlo, que seguimos reivindicando la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y me quería despedir con este tema de Don Osvaldo, un tema en la voz del Pato Fontanet que también habla un poco de eso. Vamos con el último tema del programa de hoy. Nunca tantos palos, tantas flores, no se acaba. Éxito y fracaso son hijos del hacer, y por zafar de todo hay quien elige no hacer nada. Yendo detrás de luces que sombra dar, lleno de vacíos, de amor y crueldad. Un sueño cumplido que quiere más, oferta y contraoferta, por nada que ofertar. Cielos infernales, infiernos celestiales, paraíso terrenal, buenos para la maldad. Placeres que no acaban, imperios que no matan, sabios con prejuicios, expertos en ignorar, genios en destruir, eruditos en el azar. Flores por piedad, de tanto perderme un día me encontré festejando habiendo perdido, por recordarme siempre un día entendí bien que la culpa es del que la cuenta y no del olvido. Pato Fontanet en esa poesía Flores de Piedad, un tema de Don Osvaldo. Con eso quería terminar el programa de hoy, este viaje musical que comenzó recordando a Leo Padilla, el cantante y compositor de No Tan Distinto. Pasamos por Scorpia, acompañado de Gaspar Venegas y el Nico Sabatini. Presentamos a Tinta, a la banda de Tammy Bologna. También presentamos Hijos de Nadie, otra banda de punk rock. Recordamos y esperamos que sigan ahí arriba del escenario este trío que es Vinociraptor. Escuchamos algo en el viaje, dentro del viaje nos fuimos al cosmos con Steffi del Cosmos y cerramos con Don Osvaldo y la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y territorios del Atlántico Sur. Volvemos a plantear esta reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas y territorio del Atlántico Sur, memoria, verdad y justicia. También recordar a la asesina de Margaret Thatcher, para que ningún despistado después diga, yo no sabía, cuando escuchan a algún político de turno que admira a Margaret Thatcher. Bueno, esa asesina que al mando de Inglaterra en la guerra por Malvinas del año 82 hundió en una zona de exclusión al crucero General Belgrano. No hay que olvidarnos tampoco de eso. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida a la solución no es individual, la salida a la solución es colectiva. Que anden muy bien, nos encontramos en el próximo programa, ya comenzando el año 3 de El Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. We're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.